una semana más aquí en Radio Línea 4. Son las 10 y esto es Just to Jazz. Esto que suena es nuevo en el programa. Del año 2002. Producción de Ken Navarro. Y el saxofón Eric Darius. Album Night on the Town. Esto se llama Joe Wright. Como decíamos, año 2002. Segundo del trabajo de jovencísimo saxofonista. Y esto que llega es un clásico del programa. Casi no necesita ni presentación. enérgico, como siempre. Era Eric Marienthal al saxo. Y esto es del año 2009. Con una autoproducción del mismo Calverso. Live from the Inside se llama el álbum. Y esto se llama Do You Really Love Me, con un interrogante final. Como siempre nos tiene acostumbrados Peter White. Temas bastante relajados y suaves. Como este que estás escuchando ahora. Recuerda que estás en Radio Línea 4 y somos Jazz to Jazz. con una producción de Paul Reynard Brown y acompañado por Bob James y Jonathan Butler, por ejemplo. Esto se titula Sunny, del álbum Playing Favorites del año 2006. Programa de hoy creo que será bastante relajado, que de vez en cuando no viene mal. Marcus Johnson sonando ahora mismo. Uno de sus mejores trabajos hasta el momento. Kevin Levy al saxofón, y David Dayson en el bajo. El tema se titula Pabellón. del año 2000. Con una autoproducción del mismo Johnson. Álbum titulado Urban Grooves. Veteranísima banda Spiro Gyra. Con David Chalmers al vibráfono y Bob Malak al saxo. Esto es del año 1980. Esto que suena se titula Safari. Con una producción a cargo de Richard Calandra y Jay Beckstein. El álbum se titula Catching the Sun. Hoy es el día de los teclistas. Brian Calverson, Marcus Johnson. Ahora le toca a Mark Adams. Como veis, los problemas técnicos nos vuelven a saltar. Ya sabes que si todo fuera perfecto, no sería Just to Jazz. En fin, volviendo a lo que nos pertoca, lo que suena es del año 2012, reciente. Álbum titulado Love and Dance. Y en este caso me ha vuelto a pasar como en ocasiones anteriores. He encontrado poquísima información de esto que suena. El tema se titulaba What the Funk, de Mark Adams, año 2012. tenemos a Mark Middleton acompañando a Bob Baldwin en esto que está sonando. A la batería. Y con Phil Hamilton a la guitarra. Y Franz Jackson, en este caso, las voces. Phil Hamilton a la guitarra, como decía. La verdad es que Bob Baldwin se ha rodeado de un gran equipo en este álbum, que suena francamente bien. Esto es del año 1990, titulado On Our Own, álbum Rejoice, con una producción del mismo Baldwin. Estuvo, si no recuerdo mal, en el top 5, top 5 de ese mismo año, en listas de R&B. Thank you. este es otro clásico del programa que casi nunca pueden faltar. Son Full Play. Con Nathan East a las voces y al bajo, con Herbie Mason Senior en este caso a la batería, y como no, Bob James a los teclados. Digamos que es la formación básica. Con el tiempo han ido cambiando de guitarrista. En este caso es Larry Calton quien está a las cuerdas. Más tarde pasarían Lee Ritnour. Y en la actualidad Chuck Leeb está con ellos. Personalmente creo que le da distintos toques de al grupo. Esto se titulaba Karma, del año 2002, álbum Heartfelt. Creo que eso es lo que nos falla, nuestro karma no funciona. No sabemos el porqué. Recuerda que estás en Radio Línea 4, en esto que se llama Jazz to Jazz. Como cada martes estaremos contigo de 10 a 11. Decirte que tienes... Tenemos sitio oficial del programa, donde encontrarás podcast y información variada en www.jazztojazz.net. Braxton Brothers. Nelson al bajo y Wayne al saxo. Del año 2004. Álbum titulado Rolling. Cuarto trabajo de los hermanos. Y esto que se titula Don't Stop. Son aquellos grupos que encuentras por casualidad. Y que suenan bastante bien. Que encajan mucho en Jazz to Jazz. Grata, grata descubrimiento. Bonnie James al saxo. Año 1996. Recopilatorio navideño. Titulado Bonnie's Funky Christmas. canciones típicas de esa época del año. Y esto que se llama Sleigh Ride, una producción del mismo James. Poquito a poco nos vamos acercando al final del programa. Antes lo tuvimos con 4Play. Ahora en solitario. Ball James. Con Marcus Miller al bajo. Y John Robinson a la batería. Sinceramente no he podido encontrar quién hace las voces de fondo. Que sabéis que estas cosas no suelen pasar bastante. Este es del año 2002. titulado Skimming Feeling. Con una producción del mismo James, bastante característica. Recuerda, en Radio Línea 4, somos Jazz to Jazz. Se ha dado convirtiendo en hábito en el programa. Es Will Downing. Carrera interesante la de este cantante de R&B. A mi gusto, una de las mejores voces actuales. Últimamente le he escuchado bastante y decir que cada vez me gusta más. Esto se titula Feeling All Right, del año 2010, con Chris Big Dog Davis a la producción. Fellas, pump your fist in the air. Come on if you're feeling right. Feeling. Album Last Love and Lies. Thank you. Hoy vamos a cerrar el programa, esta edición de Jazz to Jazz, con un clásico de entre los clásicos. Between the Sheets de los Isley Brothers. Interpretado en este caso por 4Play. Con Nathan East y Chaka Khan a las voces, del año 93, álbum y títulos se titulan igual, Between the Sheets. Estuvieron en el top 1 jazz contemporáneo y R&B de ese mismo año, del 93. Amigos, amigas, esto se acaba. Como os digo, os espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.